Las grandes ciudades. Hoy en grandes ciudades vivimos, donde hay miles que deben luchar entre insomnio y trabajo agobiante para el pan cotidiano lograr. En inmensas ciudades que crecen hay millares sin fe y sin amor, que precisan la gracia de Cristo, la visión de una vida mejor. En modernas ruidosas ciudades hay millones sedientos de luz, multitudes que nada conocen del poder redentor de Jesús. En las grandes ciudades modernas, donde hay crimen, dinero, ilusión, como hijos de Dios somos puestos por señal de una nueva creación. Crezcan, crezcan ciudades gigantes, rascacielos que cubren el sol, pero en ellas la luz resplandezca, que por Cristo nos viene de Dios.